Los siguientes 60 minutos tratan de un aporte a la masificación deportiva en toda Portuguesa. Esto es Interés Deportivo. Retomamos las actividades en diferentes espacios deportivos de Portuguesa y para ello presentamos el reporte semanal de Interés Deportivo Radio para la red de emisoras en el cono norte de Portuguesa, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda. Come como en casa, con el más variado menú y la mejor atención que te hace sentir como en casa, pero con El Sazón de la Abuela Hilda. Avenida 25 entre calles 31 y 32 de Acarigua, enfrente de Dima American Caucho. Panadería y pastelería Real Pan, en la avenida 33 con avenida 34, sector El Palito de Acarigua, centro comercial Ciudad Acarigua. Panadería y pastelería Real Pan, pasapalos, charcutería, dulces, víveres de alta calidad. Rápidamente damos inicio al recorrido deportivo que hemos preparado para esta edición. Les habla Emir Lara. Comenzamos con los resultados de la jornada del fin de semana pasado en el torneo de voleibol amateur en la cancha Toño Mendoza 2 en el municipio Araure. En el primer juego, categoría masculino, Nekoma cae ante el equipo Inarizaki con parciales de 17-25, 25-22 y 14-16. En el segundo juego de la categoría masculino, Faro Mecánico le gana a Life Volley con parciales de 25-18 y 25-20. En el tercer juego, categoría femenino, PDA cae derrotado ante Faro Mecánico con resultados 9-25 y 14-25. En el cuarto juego, PDA le gana a Dinamita con parciales de 25-18, 19-25 y 15-11. Para el sábado 10 de agosto, continuará otra jornada de este torneo, comenzando a las 10 de la mañana en el mixto entre Almao Voleibol Club versus Phoenix. A las 11 de la mañana, Life Volley se enfrentará a Pasión Sport en el femenino. En el mixto, a las 12 del mediodía, Buller Cream versus Volley Star. Donal recibe a WI Voleibol Club en el masculino a la 1 de la tarde. A las 2, Diselka y Almao se enfrentarán en la categoría masculina, y a las 3 de la tarde, WI contra Pichones, también en el masculino. Mientras que para el domingo 11 de agosto continuará el torneo de voleibol amateur en la categoría masculino, femenino y mixto, en la cancha de la urbanización Baraure 2 del municipio Araure. A las 10 de la mañana, Pasión Sport y Life Volley en el mixto. A las 11, Life Volley se enfrentará a Volley Star en el femenino. A las 12 del mediodía, Pasión Sport versus Phoenix en el mixto. En el femenino, a la 1 de la tarde, PDA versus Phoenix. A las 2, Atlético Baraure versus Nekoma en la categoría masculino, y en esta misma categoría a las 3 de la tarde, Nekoma y Volleybox. Y cierran la jornada, Atlético Baraure versus Volleybox en el masculino. Continuamos con más información del voleibol, y es que el domingo 4 de agosto arrancó el primer torneo de voleibol de la categoría B, que admite un jugador de la categoría A por equipo, en la cancha de usos múltiples de la urbanización Baraure 3 en el municipio Araure, y en los renglones masculino y femenino. Aquí te presentamos resultados de la primera jornada. En el masculino, Graneros de Turén cayó ante Faro Mecánico con parciales de 25-14, 22-25 y 12-15. En el segundo juego de la categoría masculino, PDA también cae, pero ante Huracanes de Turén, con parciales de 27-25, 23-25 y 11-15. En el tercer juego del masculino, Atlético Baraure gana a Graneros de Turén, con parciales de 25-21 y 25-23. En el cuarto del masculino, Titanes le gana a Huracanes de Turén, con parciales de 25-21 y 25-19. La jornada fue de total éxito y buen nivel técnico por parte de los equipos y participantes. Para el sábado 10 de agosto, así será la jornada, comenzando a las 5 de la tarde con el encuentro Titanes versus Algodonal en el femenino, en esta misma categoría, pero a las 6 de la tarde, Chopimar se enfrenta a Sintecu. A las 7, Atlético Baraure versus Team Jujure, también en el femenino, y dos encuentros en el masculino. A las 8, Chopimar versus Majaguas, y a las 9, Atlético Baraure versus Chopimar.

donde participaron los equipos Rebeldes 23 de enero, Ligaditos y Mayonesa del Rey. Aquí los resultados. En el primer juego, 23 de enero cayó ante Mayonesa del Rey con resultados 19-25 y 21-25. El segundo juego, Rebeldes le gana a Ligaditos 25-18 y 25-20. La final se jugó entre Mayonesa del Rey, quien le ganó a Rebeldes con parciales de 25-23, 19-25 y 15-13. Este cuadrangular fue en la categoría Libre A. El Torneo Municipal Apertura 2024, organizado por la Liga de Fútbol del municipio Araure, culminó con gran éxito. Las finales se llevaron a cabo en las instalaciones del Centro Social Luso Venezolano de Araure, donde se vivió una gran fiesta llena de emoción y buen fútbol, desde la categoría Sub-8 hasta la Sub-18. Aquí los resultados. En la Sub-18, Fundación GBL de la Miel le ganó a Mundo Gol 3-0, titulándose campeones de la Sub-18. El campeón de la Sub-16 fue el Club Canario, al ganar en tanda de penales 3-2. En la Sub-14, Mundo Gol es el nuevo campeón de la categoría, al ganarle al Club Luso 2-0. Nuevamente, Mundo Gol se lleva su segundo campeonato, pero en la categoría Sub-12, al ganar 3-0 a Edifood. En la Sub-10, Pello Lucena gana 1-0 a Roca Sport, siendo el campeón de esta categoría. Y en la Sub-8, La Guajira gana 3-0 a Roca Sport. Felicitaciones a cada uno de los campeones y quedamos atentos a la nueva temporada de la Liga de Fútbol Araure. Más música, pero al regreso les contaremos sobre el segundo torneo de Kicking Ball en el Centro de Profesionales Universitarios de Araure. De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte. Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo. Quiero a ti, no necesito a más nadie. Yeah, yeah. Interés Deportivo. Gracias por la sintonía a través de 93.1 en Agua Blanca FM por Araure 106.9 y Naguara 97.9 en Sarare, Estado Lara. Avanzamos con la información deportiva. El Centro de Profesionales Universitarios, CPU, de la ciudad de Araure, desde el miércoles 7 de agosto, reanudó las actividades del segundo torneo de Kicking Ball, y aquí está la programación y algunos resultados hasta el cierre de esta edición. El miércoles 7 de agosto, Quebrada de Armo le ganó 6-5 al Club Luso, teniendo a María Álvarez como la lanzadora ganadora, y el juego perdido se lo llevó Karen López. En un segundo partido, Saxon le ganó 10-0 a Gil Ollins. Vinelva Mendoza se quedó con el ganado y la derrota fue para Olimarina Avendaño. El jueves 8 de agosto se enfrentaron Simproen versus Uvenmer y Simproen versus Gil Ollins. Para el 9 de agosto también hubo partido entre Uvenmer versus Saxon y Tim Jujures versus Simproen. Estos resultados los encuentras en arroba interés deportivo en Instagram. La programación para el sábado 10 de agosto de este torneo de Kicking Ball será a las 6:30 de la tarde, cuando se enfrenten Quebrada de Armo versus Gacelas, y a las 8 de la noche lo hagan Llano Lindo versus Gacelas. En la cancha William Marín de la urbanización El Carmelo de Acarigua continuará la jornada del torneo de fútbol categoría libre Copa Marchán Sport. La cita es para el domingo 11 de agosto desde las 2 de la tarde. El profesor Andrés Pichardo, organizador del evento, se comunicó con la redacción de Interés Deportivo para darnos a conocer los partidos programados. A las 12 del mediodía se jugará el segundo tiempo del partido que tuvo que ser suspendido por lluvia entre La Batalla versus Atlético Santa Elena. A las 2 de la tarde, La Tribu Mora versus Inversiones Bonilla. A las 4 de la tarde, Zona Sur versus Inversiones Maná. A partir del 12 de agosto se tiene previsto el arranque de la nueva temporada del torneo de voleibol en el sector La Municipalidad, Zona Sur de Acarigua. Por ahora solo se conocen algunos de los equipos que participarán en este evento. En la categoría Mixto Amateur, Bencol, Iraní, Materiales Acarigua, Power, PGT, Aso Portuguesa, Ebenezer, Almao Voleibol Club y Chiratorizagua. En el Mixto B lo harán Huracanes, Mayonesa del Rey, Materiales Acarigua, Buller Cream, Iraní y Aso Portuguesa. Mientras que en el masculino, Máquina del Mal, Diselca, Las Majaguas e Influencer. Y en el femenino, Mayonesa del Rey, PGT y Rebeldes. Recordemos que aún hay oportunidad de participar en este evento de voleibol. En el siguiente segmento conoceremos parte de lo que ha sucedido durante esta semana en la Liga de Baloncesto Jorge Torres. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después después de mí ya no habrán más amores. Tú y yo fuimos uno, lo hacemos en ayuno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. No se compra con nada. Qué buena música la que suena por Naguará 97.9 FM, Agua Blanca 93.1 y Araure 106.9. Así que continuemos con el deporte en toda portuguesa. Papi Juancho. Interés Deportivo es una presentación de Panadería y Pastelería Real Pan, en la Avenida 33 con Avenida 34, Sector El Palito de Acarigua, Centro Comercial Ciudad Acarigua. Panadería y Pastelería Real Pan, pasapalos, charcutería, dulces, víveres de alta calidad. Durante la noche del martes 6 de agosto, en el Complejo Deportivo Multicanchas Toño Mendoza 1, se reactivaron las actividades de la Liga de Baloncesto Jorge Torres. He aquí algunos resultados y jornadas programadas para esta semana que está por terminar. El 6 de agosto, en la tercera categoría, la Tapa Basketball le ganó 56-52 a Team Baraure, siendo el MVP por la Tapa Juan Silva con 20 puntos anotados y 2 tiros de 3 puntos. En el segundo juego de esa noche, Lobos le ganó 64-53 a Bosques de Camoruco. Henry Vargas se fue con 15 puntos y un tiro de 3 puntos como el MVP de Lobos. El 7 de agosto, en la categoría Master Inactivo y en su octava jornada de esta categoría, Gladiadores cayó ante 23 de enero 42-57. Omar Matute, del 23 de enero, fue el MVP con 13 puntos conseguidos y 4 rebotes, mientras que en la categoría Élite de ese 7 de agosto, en la quinta jornada, Master Pepito superó a Finca Mi Herencia 58-53, donde Mario Bravo se convirtió en el Élite Pro al concretar 24 puntos, además de 2 tiros de 3 puntos. El profesor Miguel Ángel Pérez, presidente de la Liga de Softball Esteller, nos compartió la jornada del fin de semana en el Estadio Justo Enrique Meneses de la ciudad de Píritu. Para el sábado 10 de agosto a las 11 de la mañana se enfrentarán Guerreros versus Guayfitas, a la 1 Tinguaros contra Betty de Herrera, a las 3 de la tarde Piriteños versus Elegidos, mientras que el domingo 11 de agosto a las 10 de la mañana Arrocera Chispa recibirá a Llaneros, a las 12 del mediodía PNB versus Fundaturén y finalmente a las 2 de la tarde Astros de Acarigua se enfrentan a Dream Team. Los equipos de Hockey Sala, Tigres de Acarigua y Club Hockey Páez se unirán para representar al Estado portuguesa en el próximo Campeonato Nacional de la Disciplina a realizarse en el Estado Yaracuy del 4 al 8 de septiembre en la cancha Nicolás Ojeda Parra del municipio Independencia. El evento deportivo será en la categoría Sub-21 y ambos clubes se fusionarán para dejar en alto los colores llaneros. En próximas entregas estaremos haciéndole seguimiento a tan interesante deporte que emerge en las ciudades de Acarigua Araure. Más música en esta edición de Interés Deportivo Radio, con toda la información de lo que sucede en cada cancha del Estado portuguesa. El Grupo Martínez recupera, se mete en el área, toca para Soteldo, viene el primero, ¡Soteldo! Soy de la calle por siempre, de donde vienen los grandes. Somos de sangre caliente, quítate tú que yo voy es pa'lante. Cuando sea el día de mi suerte, que mi gente me levante. Llegamos pisando fuerte, soy la tormenta que quieren que escampe. Loco, mi sangre tiene color, es vino tinto mi corazón. Porque enero y siempre es vino tinto mi corazón. Jugamos con clase y matamos con flow. Los tenemos en el low, cantamos joropo y bailamos tambor. Llegamos y se siente la presión, por mis venas corre la pasión. Todo el país con la selección. Y es que si mañana muero, quiero que me entierren con gritos de la afición. La sintonía es total en Sarare a través de Naguara 97.9 FM, en Agua Blanca 93.1 y en Araure 106.9. Avanzamos con la información que es de interés deportivo. Interés deportivo. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo, @interesdeportivo. Diferentes partidos de softball se tienen preparados para esta semana en el Estadio Caribe del municipio Espino. Aquí te traemos la programación. Para el sábado 10 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, el primer encuentro será entre Seguridad Vial versus Chigüire. El segundo, Seguridad Vial se enfrenta a Rastrojos. Y en el tercer partido del sábado 10 de agosto será entre Pollera versus Rastrojos. Mientras que el domingo 11 de agosto, a partir de las 12 del mediodía, el primer partido Chigüire versus La Vega. En el segundo encuentro, Umpire versus Azulejos. El tercer partido de esta jornada será entre Tomateros y Umpire. Finalmente, Queseras se enfrentará a Tomateros en un cuarto encuentro. En la cancha techada 19 de abril de la urbanización La Guajira, en Acarigua, continuará desarrollándose el torneo de voleibol masculino categoría libre organizado por el profesor José Ortega. Esta es la pauta deportiva del domingo 11 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Un primer juego entre Titanes versus Bencol. A las 11, Faro Mecánico recibe a Team Jujure. A las 12 del mediodía, Titanes se las verá ante Faro Mecánico. A la 1, Bencol contra Team Jujure. A las 2 de la tarde, Titanes versus Team Jujure. Y a las 3, Bencol contra Faro Mecánico. El pasado mes de julio, en la ciudad de Barquisimeto, atletas del estado portuguesa tuvieron la oportunidad de participar en la primera Copa Zeus de atletismo. Y aquí te presentamos el medallero obtenido por la delegación llanera. Narcis Cuadro, de la categoría sub-20 y perteneciente al club de atletismo Óscar González, trajo consigo medalla de oro en el lanzamiento de martillo, medalla de oro en lanzamiento de disco y medalla de oro en impulso de bala. En la categoría sub-18, Liscari Álvarez, medalla de oro en lanzamiento de jabalina, medalla de plata en impulso de bala. Victoria Rondón trajo medalla de bronce en impulso de bala en la categoría sub-16. Stephanie González, medalla de plata en lanzamiento de jabalina. José Sandoval, medalla de plata en impulso de bala. En la categoría adulto, Juan Rodríguez, medalla de bronce en lanzamiento de jabalina y medalla de bronce en lanzamiento de disco. Por su parte, el Club de Atletismo Aguidón en el renglón pista cosechó los siguientes triunfos. Isabela Rodríguez, de 8 años de edad, obtuvo el segundo lugar. Mauricio Rodríguez, de 12 años de edad, el quinto lugar en los 600 metros. Con 12 años, Alan Rodríguez quedó en el 16º lugar. Samuel Pérez, de 14 años de edad, ocupó el 9º lugar. Y el 10º lugar le perteneció a Matías Pérez, de 9 años de edad. Al regreso, conoceremos la agenda para el fin de semana de la Superliga de Baloncesto Junior en Portuguesa. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida. Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible. Lo que sucede en cada cancha de Portuguesa lo conoces por Agua Blanca 93.1, Araure 106.9 y en el estado Lara por Naguará 97.9. Avanzamos. Estos son algunos de los partidos de la Superliga de Baloncesto Junior, organizada por la Asociación de Baloncesto de Portuguesa, del 9 al 11 de agosto en diferentes ciudades del estado. Para este sábado 10 de agosto, la categoría U17 masculina de los equipos Esteller y Cocodrilos se enfrentarán en dos encuentros, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 2 de la tarde. El domingo 11 de agosto, Dragones Kids versus Suset Sport en la U16 masculina a las 11:30. Centauros 24 de julio versus Graneros de Venezuela en la U17 a las 2 de la tarde. Y finalmente Dragones Kids versus Suset Sport en la U19 masculina lo harán a las 2 de la tarde. Encuentra más información en @interesdeportivo en Instagram. Para este sábado y domingo 10 y 11 de agosto respectivamente, continuará la emoción del softball turenense en el Estadio Francisco Mañiño Alvarado de la ciudad Granero de Venezuela, con interesantes partidos. El sábado 10 de agosto a la 1 de la tarde, CICPC versus PIC Turen en la categoría Triple C mixta. A las 3 de la tarde en la categoría C, Agrícola Roan versus Maicero. A las 5 en la categoría doble C, Nacionales versus Andrés Eloy. A las 7 de la noche, PNB versus Camposano en la categoría doble C. Mientras que el domingo 11 de agosto a la 1 de la tarde se enfrentarán los equipos 8 Cilindros versus Las Vegas en la categoría mixta. A las 3 de la tarde, Deportivo Páez contra Maicero. También en la categoría mixta. Y en la categoría triple C mixta, dos encuentros. A las 5 de la tarde, La Cromoto versus Huracanes de Paricua. Y a las 7 de la noche, Funda Turén versus El Brusual. La noche del viernes 9 de agosto en la cancha Antonio Delgado del sector Banco Obrero de Ospino inició el torneo de futsal categoría libre desde las 7 de la noche, donde Sabana Verde se enfrentó a Valle Centro. En un segundo partido, los 500M versus MM Gym. Y en el tercer encuentro de la noche, Banco Obrero versus 23 de enero. Los resultados de esta jornada los encuentras en @interesdeportivo en Instagram. Es momento de seguir escuchando la buena música que hemos preparado para esta edición de Interés Deportivo Radio. Yo me le pego y no le dije ni hola. La voy perreando y parece que anda sola. Le dije prendí la baby, no enrola. Es una matadora como menía la cola. Me controla. Los shows si se encienden, si no sabía prender porque ella va a toa. En la disco le dice la abusadora. Señorita, yo te quiero ver perrear. La noche está pum. Señorita, yo te quiero el perrear. Señorita, yo te quiero el perrear. último tercio del programa y seguimos conociendo toda la información de lo que sucede en cada cancha de Portuguesa a través de Naguará 97.9 FM en Sarare, Estado Lara, Araure 106.9 y en Agua Blanca 93.1 FM. Esto es Interés Deportivo Radio. Interés Deportivo. Es una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda. Come como en casa, con el más variado menú y la mejor atención que te hace sentir como en casa, pero con El Sazón de la Abuela Hilda. Avenida 25 entre calles 31 y 32 de Acarigua, enfrente de Dima American Caucho. Para este domingo 11 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, continuará el torneo sub-55 de fútbol masculino, organizado por Marchand Sport, en donde jugarán los equipos Gladiadores Fútbol Club versus Zona Sur, y a las 12 del mediodía, Villaraure Fútbol Club versus Campolindo, en la cancha Rafael David Pérez de Altamira, en Acarigua. Este domingo 11 de agosto vendrá recargado con mucha pasión futbolera con la organización de Marchand Sport para la disputa de dos partidos de fútbol campo que enfrentará a cuatro oncenas en dos choques en el torneo sub-55 y en la cancha de la urbanización La Corteza de Acarigua. El primer encuentro será a las 10 de la mañana con el duelo entre Fortaleza Fútbol Club versus Bellavista Fútbol Club, mientras que a las 12 del mediodía medirán fuerzas las escuadras de Ospino Fútbol Club y Deportivo Páez. Cabe destacar que este evento es en homenaje a la leyenda viviente del Portuguesa Fútbol Club, Pedro Pascual Peralta. A partir de las 9 de la mañana del viernes 9 de agosto, en la cancha Antonio Delgado de la ciudad de Ospino, se efectuaron los partidos amistosos en las categorías Iniciación, Minibol e Infantil. Los conjuntos llamados a la acción fueron el Club de Voleibol Bumbi de Píritu contra Ataque y Defensa como equipo anfitrión. Ambas escuadras se enfrentaron en las categorías Femenino y Masculino. Es momento de seguir escuchando la buena música que hemos preparado para esta edición de Interés Deportivo Radio. Sabía que yo estaba vacilando, encaramado en una mata de mango, saliendo del liceo, sudando un cachito, un cuartico me estaba esperando, viviendo sin las instrucciones, viendo los corazones, reconociendo los dones, haciendo lo que se supone. Siempre de vacaciones, ay, ay, ay, en la playa sin money. Ay, ay, ay, ni en Madrid, ni en Beirut, ni en París, loca por una vaina así. Tú y yo en Caracas, como en el 2000. Estamos patinando por la costa mil. Con la guacamaya, bebé, un flow así. Lo que yo daría por una vaina así. Rapadito cola y el dólar a mil. Estamos vacilando como un vaso en Steam. En la vila de fondo parece la TV. Parece la TV. Quiero volver, quiero volver, ¿y cuándo? Quiero volver, quiero volver, quiero volver, ¿pa' cuándo? Gracias por la sintonía a través de 93.1 en Agua Blanca FM, por Araure 106.9 y Naguara 97.9 en Sarare, Estado Lara. Avanzamos con la información deportiva. Para este sábado 10 de agosto a las 10 de la mañana se tiene previsto una jornada más del balompié local en la cancha de fútbol de la urbanización El Este de Acarigua, en lo que se conoce como el cuadrangular de fútbol 9 con las categorías 2006, 2007 y 2008, en un evento organizado en esa localidad del municipio Páez. En este sentido, los clubes que participarán en este cotejo del cuadrangular son América Sport, Chico Sonrisa, Atlético de Acarigua y Vinotinto PF. Este torneo servirá para proyectar más el talento portugueseño juvenil con expansión hacia las ligas mayores que siguen organizando diversas asociaciones en esta región de Venezuela. La Superliga de Futsal de Acarigua Araure tuvo una instancia decisiva de cuartos de final con cuatro interesantes partidos el día viernes 9 de agosto y a partir de las 4 de la tarde. En el primer partido, los Arduos versus Baraure United por la Sub-16, seguido de Capuchinos versus Alfredo Maldonado a las 5 de la tarde por la categoría Sub-14. Una vez finalizado estos dos primeros encuentros, se midieron en el terreno los Arduos contra Proyección Fútbol Club por la Sub-10 a las 6 de la tarde. Y para finalizar la jornada, Atlético San Pablo se enfrentó a Chico Sonrisas a las 7 de la noche por la categoría Sub-16. Todos estos partidos se realizaron en la cancha Ramón Hernández Seguerí de la comunidad Andrés Bello en Acarigua. La noche del viernes 9 de agosto, en la cancha techada Pedro Rodas de Araure, inició la octava temporada de la Liga de Baloncesto Araure en la tercera categoría, y aquí te presentamos el calendario del fin de semana. El viernes 9 de agosto jugaron Multiservicio JIB versus Durigua y Repuestos Asia contra Gigantes de la Tapa. Estos resultados los puedes encontrar publicados en nuestra cuenta de Instagram, @interesdeportivo. Para el sábado 10 de agosto, desde las 4 de la tarde, jugarán Bosques de Camoruco versus Canguros. A las 5 y media, Deliras versus Guerreros. A las 7 de la noche, HG Autos versus Taller JIA. Y a las 8:30 de la noche, Cibeli contra Aso Portuguesa. Para el domingo 11 de agosto, solo dos encuentros, comenzando a las 5 de la tarde con Broncos de Paraguay versus Durigua. Y a las 6:30, Tigres de Prados del Sol versus Frappé Market. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo, @interesdeportivo. noche estoy puesta pa' todo menos pa' acordarme de ti. Qué chimbo acordarme de ti. La acabaste pa' ti, la regaste sin mí. Era obvio que te ibas a largar de aquí, porque eres un pobre infeliz, porque eso no se lo hace nadie y menos a mí. Ya, yeah. Dale, no pares, sigue fingiendo que te va bien sin mí. Dale, no pares, sigue fingiendo que tú sabes mentir. No me vuelve a pasar que yo vuelva a salir con un bobo de pana, no va. Más fácil sacarlo a pasear que sacarlo a bailar. Esta noche estoy puesta pa' todo menos pa' acordarme de ti. Qué chimbo acordarme de ti. Gracias por la sintonía a través de 93.1 en Agua Blanca FM por Araure 106.9 y Naguara 97.9 en Sarare, Estado Lara. Avanzamos con la información deportiva. El próximo sábado 10 y domingo 11 de agosto se jugará la jornada número 6 de la Liga de Fútbol Ospino y será en el campo deportivo Beto Riera del sector La Estación. El sábado 10 a la 1:30 de la tarde LTD versus La Fortaleza y a las 3:30 Atlético Mendoza versus Agropower. El domingo 11 de agosto a las 12 del mediodía Puro Lomo se enfrentará a 23 de enero y a las 2 de la tarde Santiago Barrios lo hará contra La Estación Fútbol Club. De esta manera llegamos al final de la sexta edición de Interés Deportivo Radio en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda. Come como en casa con el más variado menú y la mejor atención que te hacen sentir como en casa. Pero con El Sazón de la Abuela Hilda, avenida 25 entre calles 31 y 32 de Acarigua, enfrente a Dima American Caucho. Panadería y pastelería Real Pan en la avenida 33 con avenida 34, sector El Palito de Acarigua, Centro Comercial Ciudad Acarigua, pasapalos, charcuterías, dulces, víveres de alta calidad. Agradecimientos a Naguara 97.9 FM en Sarare, en el estado Lara, Agua Blanca 93.1 FM y Araure 106.9. Como siempre, un placer ser voz del deporte.